a buscar, te llevaré. Vengo a buscarte, yo te llevaré. Dame tu mano, no me dejes. Dame tu mano, no me dejes acá. Quiero llevarte, mostraré. Quiero llevarte y mostrarte un lugar. Vengo por ti, ven hacia mí. Vámonos rápido, lejos de aquí. Ah, ah, ah. Dame tu sol, abre su luz. Deja que brille, que cante tu voz. Cuando te escucho, algo me pasa. Sana mi cuerpo y mi mente está en paz.